Yeah, Сатучас MCs, Rap Records. Con libreta y grafito, pensamientos nauseabundos, taladrando el infinito. Me acompaña un planeta y te testigo el universo. El alfabeto está besando este verso. Tengo una cita amorosa con la inspiración. Tres orgasmos esperándome en cada renglón. Una dosis matutina de melancolía y un ejército de verbos para ser una orgía. Soy un proxeneta gentil, gigolo fugaz, dejando cada verbo suspirando en paz, escribiendo en el alma del hip hop y su locura. Soy Rita Daddy C y represento Honduras. Siente la garra de los halcones que se navegue en tu área, acechando la presa de los que se deja que la novia los invada. Águilas cazando serpientes, trazando, anunciándole la llegada de los soldados aztecas, guerreros mayas, juntos en nueva batalla. No me juzgue estereotipos, comentarios, críticas de mierda. No mire mi rostro, mire mi atuendo, ponga atención a la letra. Ya que le explico porque la escritura se ha hecho parte de mi ser. La razón porque yo hago que se venga el aviso en el papel. Es una diaria redacción, una carta para el micrófono, un conjuro para suprimir. Mira los monótonos, es transmitir versos con efectos psicológicos, capaz de transformar recuerdos en déjà vus crónicos. Es pregonar un pensamiento, una protesta, ser el portavoz de todo un pueblo que se queja. Es manifestar sentires en composición, un poema, un relato, hasta una canción de amor. Yo soy la cura, tu sesión de lírica, terapia. Vamos a extirparle ese cáncer de ignorancia con unos versos intensivos en sala de unción, ejercitando mi fucking derecho libre de expresión. Открой свои глаза, посмотри на этот мир. Как же тяжело остаться совсем один. Один на один со своей полосой. Перед тобой будет выбор, добро и зло. Смотри, не спотыкнись перед выбором своим. Иначе будешь в ожидании ловить сюрпризы. Смотри за горизонтом, такая же игра. Такая же история преследует меня. И я не знаю, что со мною происходит, мама. И тут я стою на пути своего шага. И тут я узнаю, что мне эта жизнь не надо, эта игра, сука, меня сгубила рано. Я не хочу побывать в тех местах обратно. Пускай меня заберут на колеснице моя. Я буду все же улыбаться пидорасам в глазки. Вот такая вот жизнь, правда, матка, братка. Я, Сатучас MCs.